Hola amigos, estáis oyendo Radio Claras de Gijón en el 105 de la FM. Aquí comienza el programa número 28 del Tren de la Vida. Vamos a subir al tren que no espera y va a pitar su salida. Ya estamos en el tren, este tren envuelto en vapor, imaginación, sugerencias y muchas cosas más. En el viaje anterior, la semana pasada, hablamos de por qué solían fracasar los regímenes de adelgazamiento. Pues hoy, en este programa, vamos a hablar de cómo conseguir adelgazar adecuadamente. Y en el programa dedicado a la música, pues sonarán cantantes y grupos que, en nuestra opinión, tendrían que hacer algún tipo de régimen, ya que están bien gorditos o bien rellenitas, lo digo con todo respeto. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y director de este tren. Vamos ya al primer vagón que contiene música. American woman, stay away from me. Vaya, vaya, eran los el grupo West Who, con su gran temazo America Woman y esa guitarra tan limpia, tan limpia. Es el primer tema que un grupo canadiense conseguía colocar en el número uno de las listas americanas. Su líder era ese guitarrista tan bueno, llamado Randy Bachman, uno de los varios entraditos en kilos que va a sonar hoy en el programa. También va a sonar otra rellenita llamada Mama Cass, que era componente de Mamas and the Papas, que ya os he puesto varias veces, pero aquí es ella en solitario, ya que tuvo una carrera antes y después de este grupo. Murió en Londres en el año 1974, aunque era americana, murió en Londres. Murió de un infarto, tal vez por el exceso de peso. Si me hubiera hecho caso y hubiera hecho un régimen como el que os voy a contar después, pues no lo habría pasado. Bueno, aquí nos quedamos con su tema titulado Dream, a little dream, sueña un pequeño sueño. Mama Cass. Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Y de una rellenita como Mama Cass, os voy a presentar a un tipo enorme, de grande y de gordo. El sin par Meat Loaf, el cacho carne, el hogaza de carne, es la traducción más o menos. Os voy a poner un tema de su primer disco, Bat Out of Hell, que es del año 1977, el disco. Algo así como Golpe fuera del infierno. En su día yo vi una actuación en Barcelona de Meat Loaf en la Plaza Toros, era un día de verano. El concierto fue tremendo. Hacía unas discusiones chico-chica como las de Pimpinela, pero en rock y a lo bestia. Parecía que él se iba a comer a la chica en cualquier momento. En el tema que vamos a escuchar, la chica se llamaba Ellen Foley, pero también hizo algunos dúos con otras, como la inefable Cher, que es Incombustible. El tema que vamos a oír, por tanto, es Paradise by the Bathroom Light, algo así como Paradiso por el tablero de la luz. Es bastante largo, pero tiene varios cambios y representa bastante bien el tipo de música que hace este tipo tan enorme. Y es un tema de esos que crean adicción al rock. Atención, Me Love. Line, the suicide squeezes on. Here he comes, squeeze play is going to be close.

Ahora nos vamos a ir a la Grecia de los años 60, a ver al grupo Aphrodite Child, Niños de Afrodita, un trío que tenía de teclista a Vangelis y de cantante a Demiurgos, ambos entraditos en kilos, sobre todo Demiurgos, que por eso salía a cantar con aquellos faldones que, en fin. Bueno, pero su música era fabulosa, más bien la de Aphrodite Child, no la de Demiurgos, que aquí difícilmente sonaría en este programa, porque aquello de triqui, triqui, triqui, triqui, no, con eso no puedo, ¿eh? Bien, pues el otro día pusimos de Aphrodite Child el tema Maggie Jolie y hoy oiremos Rain and Tears, lluvia y lágrimas. Aquí os va Aphrodite Child. Rain and bien. Seguimos en el tren. Esto es Radio Clar de Gijón, en el 105 de la FM. Y ese es el programa El Tren de la Vida. Se emite los martes a las 7 de la tarde y los jueves a las 10 de la mañana. Bien, después de la música que hemos escuchado, y como ya estamos en el vagón de donde se dan charlas de psicología, pues vamos a empezar a hablar. Hoy vamos a explicar por qué suelen... esto fue la semana pasada, ¿eh? La semana pasada hablamos de por qué solían fracasar los regímenes de adelgazamiento y claro, ¿por qué? Muchísimas personas que habían realizado decenas de regímenes a los pocos meses estaban otra vez como al inicio. Dijimos que porque el objetivo, adelgazar, era necesario pero no suficiente, que ese objetivo se olvidaba de una segunda parte, también necesaria, el mantenerse en el peso deseado. También os dije que generalmente cuando una persona comienza un régimen de adelgazamiento, empieza también una lucha interna entre dos partes de su personalidad, la que quiere adelgazar y la que quiere seguir comiendo como le gusta. Bueno, inicialmente suele vencer la primera, pero la segunda queda a la espera de cualquier debilidad o simplemente a la espera de que pase el tiempo de adelgazamiento. Luego sale con todo su poder y hace que esa persona coma tanto o más que cuando empezó el régimen. Total, mucho esfuerzo para nada. O tanto nadar para morir en la orilla. Entonces, ¿qué habrá que hacer para que eso no sea así y conseguir de una vez por todas adelgazar y mantenerse? Pues bien, como el tema es interesante, pero bastante largo, no nos queda más remedio que dar hoy algunas pautas y sugerencias para adelgazar, es decir, el primer objetivo, y la semana que viene, hacerlo para lograr mantenerse. Así que vamos allí. Para adelgazar, lo primero que tienes que pensar es cuál es tu peso ideal. El tuyo. No el que ponen las básculas de las farmacias y demás. ¿Cuál es tu peso ideal? La información por ahí que ponen las básculas de la farmacia suele decir que hace años decía que el peso ideal era los centímetros que uno medía a partir del metro. Es decir, que si uno medía 1,60, pues su peso ideal era 60 kilos. Si medía 1,65, pues peso ideal 65 kilos. Y así sucesivamente. Después se puso más de moda estar más delgado y se decía que los centímetros, pero menos 10. Es decir, que si medías 1,70, pues 60 kilos. Y si medías 1,50, pues 40 kilos. Total, que no podemos hacer mucho caso. Ahora creo que hay una fórmula por ahí que dice cuál es el peso ideal. Pues no. Aquí vamos a pasar de eso y vamos a decir que tu peso ideal es aquel en el que tú te sientes bien. Coincide o no con esas informaciones. Si tú te sientes bien pesando 70 kilos, pues ese es tu peso ideal. Si tú te sientes bien pesando 40, es tu peso ideal. Entonces, una vez que partimos de ahí, que tu peso ideal es en el que tú te sientas bien, pues pregúntate, ¿con cuántos kilos crees que tú te sentirías bien? Y por tanto, ¿cuántos kilos tienes que adelgazar para lograr ese peso ideal? Tienes que ser realista, y considerar el esfuerzo que vas a tener que hacer, porque más vale ponerse una meta posible que una mucho más bonita, pero que el tiempo y el esfuerzo necesario sea demasiado para ti. Tienes que ser realista. Pregunta a tu parte que quiere adelgazar. ¿Con cuántos kilos se conformaría? Aunque fuese en una primera etapa. Pues bien, una vez que decides el número de kilos que quieres adelgazar, por ejemplo, 10 o 20, los que tú creas conveniente, pero tienes que tener en cuenta que también tu parte comilona debe estar de acuerdo. Si no, fracasarás, Entonces, tienes que convencer a tu parte comilona para que te deje hacer ese régimen necesario para adelgazar sin que esté continuamente intentando desanimarte ni tentándote con comidas que sabes que te encantan pero que engordan. Entonces, te sugiero que a la parte comilona, un día a la semana, la dejes comer lo que quiera. Bien sea el sábado, el domingo, o el día que tú creas conveniente, porque comes con amigas o en casa de tu madre, etc. Es decir, un día a la semana, déjate comer todo lo que quieras. Y a partir de ese momento, ya puedes hacer el régimen para adelgazar. Si tus dos partes están de acuerdo, te será bastante sencillo. Bien, tienes dos opciones una vez que vas a decidir cuántos kilos vas a adelgazar. Puedes realizar alguno de los regímenes que recuerdes que te fue bien para adelgazar, o bien, otra opción, sencillamente es comer lo que te gusta, pero menos cantidad. Esta segunda opción suele ser menos rápida, pero más eficaz para nuestro objetivo final, que es adelgazar y mantenerse. Porque así te vas acostumbrando a un tipo de comida suficientemente satisfactoria y que no te engorda. Además, te voy a hacer otras sugerencias. No adelgaces más de medio kilo a la semana. Eso será bueno para tu salud y para tu esfuerzo. No tengas prisa en bajar los kilos. Si bajas muy poco a poco, además te estás acostumbrando a comer de forma más adecuada para conseguir lo que pretendes y luego mantenerte. También aprende a decir no a ti mismo y a los demás y a evitar aquellas cosas que sabes con plena seguridad que te engordan. Chocolates, pasteles, pastas, lo que tú sabes que te engorda. No te engañes, lo que tú sabes. Como mucho, déjalos para ese día que te has dado permiso, ese día a la semana que te has dado permiso para comer lo que quieras. Por último, puedes hacer también algo de ejercicio. Eso también te vendrá bien, pero no te engañes. Lo principal es el control de la comida. Piensa que para equilibrar un croissant tienes que hacer 2 horas de ejercicio. Así que lo mejor es no comer el croissant. Es decir, lo que decían los viejos, los sabios antiguos, señora, menos plato y más zapato. Y nada más, no vamos a complicar la cosa con 100 consejos más. Lo más sencillo suele ser lo más eficaz. Así que, si quieres adelgazar, ya sabes. La semana que viene daremos pautas y sugerencias para aquellos que hayan conseguido bajar kilos, logren mantenerse en el peso deseado. Hombre, evidentemente ya sé que en una semana no habéis podido conseguir un peso ideal, es evidente, pero podéis guardar los consejos para el momento adecuado. Si yo recuerdo, pues dentro de 4, 5 o 6 meses os recordaré esto y os diré, bueno, pues como algunos me escuchaste y ya habéis adelgazado, ahora os repito cómo mantenerlo. De momento os lo diré la semana que viene. Ahora vamos a volver a los vagones de música. Con un buen tema. Thank you. era el saxofonista de James Brown, de nombre P.B. Ellis, que también tiene una carrera como líder, lo mismo que su colega Maceo Parker, aunque este toca el saxo alto, y P.B., el que habéis escuchado, toca el saxofón tenor, que es algo más grande y con un sonido más potente. También está gordito, ¿eh?, como todos los del programa de hoy. El tema se titulaba Texas Sweet, Dulce Texas. Bueno, pues a continuación vamos con un grupo de New Jersey, muy actual, ¿eh?, muy respetado además, con un nombre extrañísimo. Se llaman Yo la Tengo. Eso es el nombre del grupo, Yo la Tengo. Pero bueno, ¿qué tipo de nombre es este? Curiosamente no hace referencia a que el guitarrista, que es gordo, tiene siempre hambre, no. Hace referencia a que es una frase hecha y dicha muchísimas veces por un jugador de béisbol del equipo New York Mets, que siempre se chocaba, había un jugador que siempre se chocaba con un compañero latino, y cuando ambos iban a por el balón, el americano le decía, I got it, ¿qué quiere decir? Yo la tengo. Pero como el latino no le entendía, pues nada, se daban unos encontronazos horrorosos. Total, que el americano aprendió a decir, yo la tengo, y entonces se le... Durante el partido se le oía muchísimas veces, yo la tengo. Bueno, pues de ahí sacaron este grupo, sacaron su nombre y la palabra. Bueno, anécdota aparte, el grupo es buenísimo y muy, muy agradable. Aquí vamos a oír su tema, How Much I Lied, cuánto he mentido, ellos, no yo. El tema Yo la Tengo, cuánto he mentido. Yo la tengo, qué canción más preciosa. Bueno, pues de New Jersey nos vamos a Boston, vamos a escuchar al grupo Peaches, los Duendecillos, cuyo líder, Vlad Francis, también tiene unos cuantos kilos de más. Tuvieron un éxito enorme en los años 90, mezclando unas guitarras distorsionadas con unas melodías muy pegadizas y muy, muy bonitas. En el tema que vamos a oír de los Peaches, Lo que priva es lo segundo, afortunadamente, las buenas melodías. Se titula He Has Come, You Man. Aquí viene tu hombre. Eran los Pixies. Y ahora vamos con otro de los que dan miedo, ¿eh? Un guitarrista de Nueva York, del barrio del Bronx, nada menos. Con eso ya está dicho todo. Este tipo es blanco, pero gordo y enorme. Tiene pinta de rapero, de estos raperos bestias, pero en realidad hace rhythm and blues, aunque no desdeña otros palos como el reggae. Se llama Popa Chubby, incluso ha actuado alguna vez en España. Creo que actuó en el Festival de Blues de Vitoria o de Jazz, no sé. Se llama, como os he dicho, Popa Chubby. Y le vamos a oír en el tema The Man on the News, el hombre de las noticias, Popa Chubby. Man on the news says it's 9:15. The youths are getting restless and they get real mean. Looking for trouble with all the old men. Send them back home to the promised land. The man on the news says a quarter to ten. Something gonna happen and they don't know when. A whole lot of trouble are gonna go down. Keep a sharp eye out for who's coming round. Maybe it's better for you and him to stay in tonight and just order in. Maybe a movie would be real good, a video about Hollywood. A man in a tower and a man in a bomb. Sure as hell beats what's going on. Sure as hell beats what's going on. Hey! The man on the news says it's 12:15. It's time for the Human Magazine. Here's a little story about one of them. Evidentemente os he cortado el programa porque quiero, digo no el programa, el tema, porque quiero acabar con, también con Papa Chubby. Hoy no vamos a acabar con jazz, pero sí con un tema de este tipo, que es un tema musical que me encanta y es como bastante interesante. Se titula See You in Sete, nos vemos in Sete, lo que no sé qué es Sete, pero en el Bronx de Nueva York puede ser cualquier cosa. Aquí os dejo y me despediré con Papa Chubby. Música de Papa Chubby, se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Si os ha gustado este programa, recordad que también lo podéis volver a escuchar los jueves a las 10 de la mañana y sobre todo cualquier día y cualquier hora entrando en la página de internet de Radio Clash de Gijón, donde encontraréis muchos programas, entre ellos El Tren de la Vida. Allí lo puedes escuchar y también te lo puedes descargar, como sé que hacéis muchos. Gente de Barcelona, de Gijón, de muchas partes de España, de San Sebastián, de Madrid, de Valladolid, de las Islas Canarias, incluso sé que de Argentina, Bolivia y de Estados Unidos hay gente que me escucha, siempre por internet. Bien, seguimos con Papa Chubby. Papa Chubby. Este tipo estará gordo, pero juro que toca fenomenal.